Estás entrando a Se Desnuda la Piel Podcast. Bienvenido. Poesía en voz alta, punto 1.1. Poesía escénica y poesía multimedia. Mauricio Jiménez Morocco, La Palabra Ladra, México, Poetoide. Cachorro escandonativo que por vivir en un departamento con pasillo era ignorantemente feliz de su clase media fregadona y media. Obligado a vivir con burgueses clase medieros y educado por lasallistas, creyó por unos años ser parte integral de este lodo hasta que entrada la adolescencia se alejó del buen camino y llevó sus pasos hasta el borde de la literatura underground. Caminando por la periferia de Rola con sus melcochoros llenos de desamor y florituras rimaditas, se topó con alias el Axe, quien le dio unos patines en el y unas mordiditas cariñosas en calva sea la parte que lo contagiaron de roña, blues y guacarroco. Desde sus andares subterráneos se ha dedicado a desaprenderlo, zambutido en la escuela hasta comprender que a la poesía no la hace la rima y es una especie de poetoide que busca arrancarle a la poesía la formalidad con que la visten los doctores de las letras. Así, casi por casualidad, se convirtió en miembro fundador del colectivo Poetoidesia Mexicana. Ángel Ravelo, cantautor canario que se dio a la tarea de devolver canciones un par de textos de Morocco. Hoy todo ha salido mal y en el huerto de los olvidos, de ese modo ha logrado salir de su cómodo anonimato nacional para volverse un perfecto desconocido en la escena cultural underground europea. Ha sido locutor invitado en Radio Universidad Potosina en los programas 1, 2, 3, Trovando y Giraluna Magazine. También tuvo publicaciones en las revistas La Partera, Vendaval y Blasfemia, de la muy noble y leal ciudad de San Luis Potosí. Disfrazado de vagabundo, hizo casting con varios jóvenes directores en ciernes y ha colaborado en sus proyectos como actor y guionista en algunos cortometrajes. Sobresalen Hazme Reír y La Tortuga de Arena. Este último fue exhibido en la muestra Expresión en Corto, en Guanajuato, en el 2009. Tras un viaje de autoconocimiento, conoció que no le gusta la vida en provincia y se volvió para su natal defectuoso, para ser recibido con la imprenta abierta y la invitación a ser incluido en las antologías http://poesia0 de 2008, Café Literario y Generación Espontánea, y Cupido Internauta, 2009, Generación Espontánea. Tras lo cual se adhirió al movimiento fusionista y sus poetas serpientes, mismos que han terminado por devorarse a sí mismos, como el mítico Uroboro. Así son los ofidios. También fue publicado en la revista Síncope, proyecto de difusión literaria de algunos estudiantes de la UNAM. A finales del 2009, su proyecto La Palabra Ladra fue seleccionado para el programa Redes del Desarrollo Cultural Comunitario de la Secretaría de Cultura de Chilangotlán de los Imecas, llevando sus palabrotas hasta oídos cachorros. Por las mismas fechas fue invitado para fingir, SIC, como juez en el concurso Musisensibilízate por la No Violencia, organizado por el IPN. Cotorreando la Palabra ha unido su blablablería con la de Adolfo Ramírez y Emiliano Robles, armando el show urbano y prosaico Poesía Maldecida y llevándolo a diversos antros disque culturales del Defiéndete. Recientemente resultó ganador del Slam Bicentenario organizado por la Casa del Lago en conjunto con el Laboratorio Arte Alameda. Pero se debe sin duda al mal gusto de los jueces. Actualmente colabora con la Secretaría de Cultura de su natal Chilangotlán como promotor de la lectura a través de los programas de Letras en Guardia, Letras en Fuego y las librerías itinerantes. Queridos amigos, les presento a Mauricio Jiménez Morocco, en vivo. Disfruten. Ah, esto Se Desnuda la Piel en su capítulo 45, lado B. En vivo. Escuchen. Y yo soy Claudia Contreras. Más que meros sueños, pero serénate, sirena. Serenados llegaremos. ¿Yo? Soy sincero si te digo que quiero contigo subir hasta el punto de fuga donde trazamos nuestros sueños. ¿Ya viste que cuando cantas sube un poco la marea? Serénate, sirena, conserva la esperanza y nadaremos abrazados como espermas en pos del cigoto. Ese punto de luz que se gesta en tu vientre, serenada lo verás. Sirena, sé sincera, sé congruente con tus sueños. La tangente nos aleja y nadaremos separados. Somos seres escogidos, lo saben tus ojos y tus senos que sueñan con mis hijos. Suerte y serenidad me faltan, me falta fortaleza, me falta la luz de tu voz. Sin ti ya no sé nada, sin ti hacia dónde nado. Sirena, no te sumerjas, no me dejes a la deriva. Sé que decirlo tengo todo sin ti. Ay, es decir, no tengo nada. Sirena, seré nada sin ti. Sirena, nada. Nada seré nada, sirena. Nada. Seré nada. Mi nombre es Mauricio Jiménez y soy alcohólico. Tenía que decir hola, Mauricio. Hola, hola, Mauricio. ¿Qué pasó, Pacho? No trajeron al público que sí ensayó, ¿verdad? Muy mal por usted. Yo soy poetoide porque no sé hacer otra cosa. Un poetoide es una especie de vago profesional que se cree poeta y tiene que aventárselas hasta de payaso en los escenarios. O al menos eso opinan los críticos. Mis papás me critican mucho todavía. El hado. El hado domina lado a lado la nada de Adán que nada desnudo. Sin dudas, sin dados, sin dedos. Sin Dios, sin odios, sin oídos, su sino asesino hace sí, hace no, hace acerrina, cierra en la madera dura del madero duradero de San Juan, en el zaguán, que se cierra en la sierra, en la selva y en el bosque. Vos que sabes que besas con tu voz que sabe a sabia saliva que vivo lascivo de tus labios de Venus viviente. De Venus de mi locura, que locura todo donde boca un huevo. Ad ovo, un óvulo de Eva evoluciona. Su vientre se inflama en una flama mal llamada llama. La llamarada de la llama se llama Diana, de día y de noche. Día anochecer y de noche será sirena, que nada desnuda como Adán, como Eva, de valiente vientre, que suda, que sube, que sabe. Que tu vientre se vierte en maná, te convierte en mamá como matrushka con vida. Nos conviene converger como río viejo que fluye lejos, como conejo alejándose de miedos comunes a la mitad de la edad media, que media sin medida, que no me da la miel de leche de tus pechos firmes, que alimenta la mente del firmamento enfermo mientras afirmo el hado que un nada preñada confirma, hay hadas entrelazadas. Me sentí en confianza. No se rían, a ver si van a saber si ven. Estoy seguro que eso está lleno. Eso ya no me gustó tanto. Me siento tan en confianza que hasta les puedo platicar un poco sobre un grave problema que yo tengo. Y lo que pasa es que no sé cómo empezar, pero estoy enamorado. ¡Bravo! Eso no es lo malo. Lo malo es que soy correspondido. eso no es lo peor. Lo peor es que vivimos juntos. Lo que pasa es que mi chica es muy egoísta. Quiere estar todo el tiempo conmigo. Y yo no me puedo ir con los cuatro. Un día me armé de valor y le dije, me le quedé viendo y le dije, y con mi valor escribí un poema, bien valiente que soy. Eres tan egoísta, con tantos tristes en la calle, melancolizándose con cerveza oscura, besos negados y piernas en renta. Tú te atreves a negarme la entrada a su club. Llegas, te instalas en mi sala, me preparas un sándwich de amor con queso y le cambias de canal a la tele. O te pones a bailar salsa frente a mí. Y yo me quedo con mis ganas de tristear, sin ver el final de mi película y sin saber bailar. ¿Qué? ¿Nadie te pasó mi instructivo? Recuerdo clarito que decía en la página 23, consérvelo en un lugar seco y triste para mantenerlo escribiendo. Y tú llegaste con tus drogas duras, según para animarme un ratito, y yo me quedé enganchado a tu merca. Estoy seguro que también decía el manual algo sobre mi personalidad adictiva. ¿Quién carajos te dio permiso de volverte mi color favorito? Ahora solo me dejas tus vacaciones para calmar mi necesidad de nostalgia y yo debo confesarte que me clavo extrañando tu voz, porque tú eres tan egoísta y yo solo pienso en ti. Yo era niño, a mí me decían que la vida trataba de nacer, crecer, reproducirse y morir. Y ya nací, ya crecí, ya me hice un chaparrito. Y pues ya me reproduje y la verdad no quiero llegar al siguiente paso. Y cuando el rollo de la reproducción decían que pues tenían que casarse. Ya descubrí que no. Un día le dije a mi chica, oye mi amor, ¿te volverías a casar? Y ella me miró con sus enormes y preciosos ojos y me dijo con su linda y melodiosa voz, pues déjame caso la primera vez, ¿no? El día de tu boda me sentaré en primera fila para mirar bien tu cara cuando respondas que sí. Llegaré con mi barba de días, esa camisa que odias, tal vez un saco en mis jeans. Le daré un beso mustio a tu madre y una rimona a tus primas. Y me rascaré el zumbido del oído con el meñique cuando tus suegros de lejos quieran saber quién soy. Cuando el padrecito pregunte si alguien tiene objeción para que la boda se realice, yo toseré nomás para ver la reacción de tus parientes. Te prometo no bailar con la novia por el bien de tus pies. Y hasta me comeré todo lo que me sirvan, excepto el pastel. Ese lo pediré para llevar. Así como exigiré que me sirvan cerveza o mezcal en lugar de tequila y ron Bacardí. Cuando pasen tu zapato para la cooperacha, le echaré toditita mi morralla. Y si se cae tu recién casado durante la víbora de la mar, no preguntes quién fue. Vete temprano, pero dejaré en la mesa de regalos unos calcetines nuevos para tu nuevo galán y un frasquito del perfume que se rompió el día en que peleamos. Al llegar a la cuadra, le daré al loquito del barrio el pastel. hay dulzuras que yo no trago. Te prometo dormir solo en tu noche de bodas. Solo te pido, mi amor, que no lo hagas tú también. El día de tu boda me sentaré en primera fila para mirar bien tu cara cuando respondas que sí. Sabes, cariño, que siempre he querido verte feliz. Ouch. No, ni idea. ¿Ah? ¿No? Es lo contrario, es lo contrario de la Rebeca. La boca reseca, reseca, la resaca me atormenta, la tormenta me saca de quicio, el juicio me asusta, el vicio me gusta, degustar leopardos en tanga y el tangua de mandarina, tangerina tan tajante, delante, debajo, abajo de ti. El timbre suena, sueñas, despierta, revienta un globo, el bobo es talento, el talento escondido, jodido, el diablo, le hablo a Dios, los dos responden, el orden lo altera el producto, el fruto, manzana, malsana, obsesión, oblación, oblazón, obladío, oblada. Oh, blasfemia, la fe mía se agota, gota a gota, la copa está rota, la rota, el arcano, el mago con un tarro de vino, di, vino, y dijo, joder con dones, donde el solsticio soltó soledades de edades con sed y sed y mentos, mientras tanto se las miento, me lamento y miento al ser, sed solo dos y el uno para el otro ser, nosotros. Saciar su sed de ser, besa, de ser, beso, beso, la mente, ni lamenta, nicotina, mentiras, me tiran, ¡ah, dioses! Me olvidan, me fraguan, me friegan, frustrado, mi hado adolece, porque duele la carencia de querencia, queriendo saber besar y beber tu olor sin dolor de cabeza que besa y provoca mi boca ser reo al deseo de ser yo cual sabio resabio que el loco te toca y cae al saber me quiere besar. Tu boca reseca, reseca. En casa estamos viviendo el fenómeno conocido como el retorno de la mamá adolescente. Desnudó el amor después de la menopausia y ya no era el mismo cuerpo. Lo encontró 35 años más gastado, viudo de ilusiones, con nietos en la foto familiar y un par de cirugías en el corazón, pero era el mismo amor. Detrás de las patas de gallo estaban los mismos ojos, en medio de las arrugas, la misma cosquilla en los labios, y debajo de todos los años estaban los mismos recuerdos, las fotos, las canciones y las mismas ganas de hacerle un huequito al tiempo y a la piel. Le arrebató los kilos de más en un beso sin aviso y se les desmoronaron los años. Se les destiñeron las canas para desempolvar una noche sin estrenar a principios de los 70 con estrellas medio siglo más cansadas. Encontró la fuente de la eterna juventud y se quitó la dentadura para saborearla hasta convertirse en un adolescente loco, impulsivo, con un marcapasos inservible en el pecho. No. Todo es risas y diversión. Andamos como insectos confundidos buscando el sol, atorados en la lámpara de la sala, chamuscados por un foco de 60 watts, hormiguitas bajo lupa de chamaco, bordeamos el gis anticucarachas, cantando canciones de escarabajos, arañitas escondidas en un rincón, moscas, tarugas nadando en café, mosquitos esquivando el trapazo. Parecemos palomillas intentando escapar, cuerpecitos de polvo que golpean la ventana, jicotillos turulatos de tanto fregadazo. Nuestras ansias de huir se convierten en el último aleteo de una mariposa crucificada en corcho, con la panza atravesada por el hambre alfiler. Bajo una nube de raíz, casa y jardín, andamos como insectos confundidos, fumando ramitos de tabaco para no respirar insecticida. De que alguien nos aplasta las hadas con matamoscas y le sopla las velitas de nuestro pastel. Ya les anda por quemar azúcar en los rincones del cuarto para matar el bicho de lo que somos. Por eso apagan las veladoras que le ponemos a nuestros santos diablitos y nos voltean el tapete de bienvenida. Ya le pusieron veneno al ratón de los dientes y dejaron caducar nuestro tercer deseo. Quieren barrer la casa con ruda, limpiarla con huevo y cloro, exorcizarla de nuestro virus chocarrero con un anafre humeante y un chamán del mercado de Sonora. Pero no importa que se tomen las gotitas de la felicidad de la última botella de tinto, porque tus pestañas son grandes y utilizaremos cualquiera para abordar la siguiente estrella fugaz. Así podrán orar el cuarto, echar pa' fuera nuestro aroma, limpiar la mugre de nuestro rastro y tallar muy bien las paredes, porque hay polvo de hadas en ellas, cadáveres de magia embarrados por todas partes. Gracias por los aplausos telepáticos. Varios. ¿Se han mudado alguna vez? María. Mi mamá tiene un récord increíble. Llegamos con la vida en cajas y llenamos la casa de cosas: muebles, discos, libros, la mesa por aquí, la tele para allá, que el estéreo suene en todos lados. Los platos en esta gaveta, los vasos en aquella. Pone el café siempre a la mano. Adornamos las paredes con dibujos, rayones, pedazos de poemas. Desde aquí el espejo parece un cuadro. Las cajas se vacían, los cajones se llenan de ropa, cuadernos, papeles, recibos. Y la casa vacía y ajena se llena de nosotros, de nuestros humores, de nuestros besos, nuestras peleas. Y de pronto una casa cualquiera se vuelve nuestra casa, con nuestros clavos, nuestras cortinas, nuestras manchas y nuestra basura. Pero a veces vuelve el camión de la mudanza y nos piden guardar nuestra vida en cajas, quitar nuestros cuadros, guardar nuestros libros, sacar nuestros olores, quitarle a la casa a nuestra casa. ¡Carajo! ¡La mudanza es una perra y un hijo de puta su camión! ¡Es imposible guardar todo en cajas! Siempre se queda algo, un disco, un libro, un papel, un algo que no sabes ni qué es, hasta que te hace falta. Y al entregar la casa vacía, siempre se deja algo. un clavo donde colgarán una réplica de la última cena, una mancha que será borrada, y ese algo que no cupo en una caja. Por eso duele pasar por la casa cuando ya no es nuestra casa. Es importante saber enlazar papalotes al vuelo y remontar catarinas en picada. Se debe ser liviano como aerolito y es conveniente saber hablar asteroide o francés. Puedes entrenar buscando larvas de estrellas, sacarles la risa a pura cosquilla y guardarle en frasquitos de rocío. Es importante tener mirada de horizonte. Y lentes oscuros. Para poder dibujar constelaciones en los enjambres de luciérnagas. Hay que ser líquidos como escarabajos para patinar en pentagramas y escurrirse en las gotas de sol. Para rascarle la comezón a un cometa, hay que tatuarse la paciencia del capullo y de vez en cuando sembrar vía lácteas en la espalda de la luna. Ahí por ahí también sentada una niña que es muy ingenua. Digo, es la niña más inteligente del mundo. Es la mejor niña del mundo mundial. Y lamento tener que informárselos, pero yo soy el mejor papá del mundo. Y las galaxias y tus vecinas. Por ahí seguramente habrá algún pelafustán que diga que tiene la taza del mejor papá del mundo. Debo decir que es apócrifa. Si tienen algún diploma, no sirven para nada. Simple y sencillamente porque no están firmados por la mejor hija del mundo, ¿no? Ella cree mucho en mí. Yo no puedo más que decirle: ¡claro que puedo ser tu superhéroe y regalarte la estrella que me pidas! O ser el más fuerte de los fuertes, tan rápido como quieras, o tan grande como quieras que parezca. Yo puedo curarte los raspones con saliva, incluso los del corazón. Puedo curar las goteras de tus ojos o enseñarte a volar como globo de papel. Yo te puedo conceder más de 3 deseos, porque soy el mejor mago de todos. El que aparece en la luz a medianoche. El que ahuyenta los fantasmas del ropero. El que multiplica el pan y las tortillas. O ser el más listo, el más valiente, el más amoroso. O simplemente el que te lleva a casa todas las noches. Solo te pido un pequeño favor. Ignora el hombre detrás de la cortina. Yo para irlos mandando a... No van a dormir porque siguen. Los amigos que siguen. Tomás y Jorge. Perdón, Tomás y Jorge. Nos mora el cielo engañado y los nochecos grillan sus patarritas. Vámonos al dormiguero para orugarnos en el mantullo de tu camantis. Llueveme de libésulos, salpícame tus cariposias, cocúllame con tus risiérnagas, hasta que me sueñes sin lagrimoscas, con una sonrisa en tu boca tarina. Yo te espantaré los malquitos mientras trabejo carabañando estos escaraversos antes de que llegue el sol noche visita. Más o menos como cada mes y medio yo mando una de las peores maldiciones que me sé, y es que si el amor fuera energía, me bañaría todos los días con agua caliente y no tendría necesidad de pedir permisos, tubí. Pero aquí estamos, apestándole a los vivos el café y a los fantasmas el recuerdo, porque no hay día que termine sin que me sienta malvenido. Debe ser el precio de soñar bajo techos prestados. Arrumbados en el cuarto de triques, nos animamos al calorcito de nuestros cuerpos para olvidar por un ratito lo que no somos y mecernos arrollados y besarnos cantándonos quedito. All you need is love. Ta, ta, ta. All you need is love. Ta, ta, ta, ta, ta. All you need is love. Love. Love. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Estuviera frente a mí, te aventaría mi boca, me embarraría tu cara para meterme en tu beso, me cogería tu boca con mi lengua, chuparía la tuya como caramelo, la mamaría como pezón, lengüetearía tu paladar paladeando tu lengua, colgaría tus dientes de mis labios, apresaría tu boca con mi lengua, la mordería hasta arrancártela a besos y comunicarnos con gemidos que los ay, ay, ay, fuera nuestro único lenguaje. Me quedaría un largo rato pegado a tu cara, masticando tu beso, aunque eso signifique 1,000,000 de poemas menos. No le vi la lengua, le vi los ojos, las manos, los huesitos de la cadera, las nalgas y el ombligo, pero no le vi la lengua y mira que se me antoja. Bailaba, temblaba de frío, de miedo, aunque sus pezones me gritaban debajo de su blusa. Parecían querer rasgarla, morderla, romperla, dejar de besarla para salir a saludarme. No supe si sudaban de frío, lloraban de calor, pero gritaban y yo, sordo como soy, no les entendí. No supe si querían que les cobijara el frío o les bebiera el fuego. Ante la duda me detuve y ella me desdudó dudando. Le di muchos besos de celofán en la boca y ella se untó otros tantos en los labios. Sacó de la bolsa trasera de su pantalón hippie vaquero los besos que le había dejado colgados en las pestañas y en los aretes. Besos babosos y también entrenados que se escurren de sus ojos a sus senos, de sus lóbulos a sus labios y de su pantalón a su vulva. Luego vuelven a la bolsa. Yo saqué su mano con mi mano y me la puse como muñeco guiñol, como títere de tranza, y comencé a acariciarla toda con sus manos. Tomamos su cintura, agarramos sus caderas, con los dedos meñique y anular, mordimos sus pezones, antes de penetrar su ombligo con el cordial, antes de permitirme besarse nuestras manos con sus muslos, y yo le daba besos de celofán en el cuello, y ella, sucia de sus manos y mis caricias, tomó un baño y me olvidó. Pero sé que a veces me recuerda, o a mis besos se llevó unos besos de los más sabrosos, mis caricias más cachondas en la bolsa trasera de su pantalón. Debe utilizarlos cuando tiene frío o sed o soledad, o simplemente cuando quiere recordar aquel día en que no le vi la lengua y mira que se me antoja. Y ahora sí ya me voy. María Marioneta vive en una esquina de la colonia Alegría. Tiene la cola más cotizada de la cuadra y una hija que su cintura niega, pero la confirman sus estrías. Por eso los guarros le decimos: María mamacita. María Marioneta se siente mariposa, pues llega, reposa, retosa, se abre, aletea, desenrolla su lengua, derrama algo de polen y se echa a volar. María Mariposa no busca un esposo, le saben espesos los besos así. María Marioneta se cree jiquiteca, se viste cachonda a la vista y hedonista se desviste. Marihuana fuma María Marioneta, la quema María por puro placer. Algunos la queman llamándole puta, pero eso es mentira, pues solo se tira quien ella escoge. María Marihuana sabe escoger. María Marioneta se sabe caramelo y sabe bien. Por eso se chupa los dedos y besan y soban sus labios. María Caramelo tiene en el pecho dos malvaviscos que saben a piel. Y palpita entre sus piernas un hijo vivo, dulce y abierto que llora en licor. María Marioneta parece aguamarina, si la bebes se te derrama, si la besas se te escurre, y por más que la abraces, la atrapes, la aprietes, nunca la podrás retener. María aguamarina es rica en algas y coral, y brotan de sus caderas un par de piernas que se abren, abrazan y saben amar. Yo solo quería meterle mano a María Marioneta, pero la neta se me adelantó. Me cogió del mango, me movió los hilos y nos contagiamos de ninfo María. A María, María Marioneta, pero la neta se reía de mi amor. Como cuando le dije muy serio, pues consíguete un novio que no tenga esposa. Y ella me dijo entre risas, tonto, pero si es lo que más me gusta de ti. María Marioneta se siente mariposa. Tiene la cola más cotizada de la cuadra, dos malvaviscos que saben a piel y un par de piernas que se abren, abrazan y saben amar. A María, María Marioneta, pero la neta se reiría de mi amor. ¡Bravo! ¿Qué les ha parecido el concierto de Morocco? No se imaginan, de verdad, ustedes lo han escuchado, yo no tengo nada que decir. En días siguientes, seguramente en semanas, les compartiré la música, poesía música, dos autores muy interesantes, argentinos, pero bastante sensible, me gustó mucho, quiero compartírselos. También quiero aprovechar para, como siempre, saludar a las personas que se toman el tiempo de dejar algún comentario o inclusive en muchos casos de aportarnos en el sentido de dejarnos alguna retroalimentación. Ay, entre ellos está Torrevientos, Torrevientos queridísimo amigo, muchas gracias. Mira, te comento, desgraciadamente el libro de Rogelio me parece que no va a estar en España, me parece. pero hay una editorial por ahí que está interesada, entonces yo te comento, déjame confirmarlo y te comento, ¿va? El gran amigo Carlos González Sanz me hizo el favor de enviarme un librito, que es un poema en realidad. Este yo se los voy a compartir en un audio especial. Lo que voy a hacer es constantemente estarles grabando algo, aunque sea especiales, diferentes cosas. Lo importante es que no perdamos el hilo y yo quiero compartir enormidad de cosas con ustedes. También quiero agradecer a Herminio, amigo, cómplice, muchas gracias. Siempre estás ahí, me escuchas y te agradezco muchísimo que seas mi amigo. Te lo agradezco, de verdad. También en esta semana pude platicar con Lepis, un amigo excelente del podcast literotismos.blogspot.com. Les invito a visitarlo. Estamos todavía trabajando con el tema del libro. Mi editor Eric Marvas pues me está comentando que va a tardar un poquito, pero de que sale, sale. Con que salga para mi cumpleaños yo ya estoy más que feliz. Ah, la otra, el blog Se Desnuda la Piel cumplió 7 años. No lo he celebrado, la verdad. Estaba esperando para la presentación del libro. Yo estoy a punto de cumplir años el 5 de noviembre, entonces igual y se empatan. Y el podcast cumple 3 años. Entonces creo que ya llevamos algún tiempo haciendo algunas cosas que me parece que son sumamente interesantes. Y les pido que pues me tengan un poquito de paciencia. También quiero agradecer a Gabriel Sanders, Gabo Sanders en Twitter, por su compañerismo, por permitirse experimentar cosas, dejarse llevar, y también en especial, a mis queridos doctora Kleine, a Rob Instinto MX y arroba Tesinacan, y seguramente 2 cómplices más que todavía estamos por definir qué va a pasar, por ser realmente solidarios conmigo y por apoyarme en mis proyectos y mis locuras. Muchas gracias por grabar para mí, para ustedes. Y pues espero que les agrade lo que les vamos a compartir al respecto. Un placer enorme. Estamos en contacto. Mi Twitter es @pieladentro. Ah, también quiero agradecer a los seguidores. Casi vamos por 900, me parece. Quiero agradecer también a las personas que siguen acercándose a los blogs, entendiendo que el blog es la base de las redes sociales, y pues bueno, ya tenemos más de 100 y tantos seguidores en el blog. En Facebook me parece, no sé, unos 500, no lo sé la verdad, porque Facebook se me hace tan raro, me cuesta consultarlo. También en el Google Más, pues gracias por aguantar mis locuras y exabruptos, y que de repente yo agarre y diga perdón, pero pongo esta foto porque me gusta y lo voy a seguir haciendo. Voy a compartir en días siguientes un texto con ustedes, que es un texto fuerte, de un amigo poeta, fotógrafo, escritor, y que me parece muy interesante. A ver qué les parece a ustedes. Espero hayan disfrutado el concierto de Mauricio, y yo me quedo con ustedes, y nos seguimos escuchando en el próximo programa, que será el de sexo, será el 46. Esperemos que así sea, porque voy a introducir unos especiales entre uno y uno. ¿Qué les parece? Un especial por semana, y así. Ustedes me dirán, por favor comenten y díganos qué es lo que desean escuchar. Mi correo es pieladentro@gmail.com y mi blog está en Blogger, es pieladentroviajeinterior.blogspot.com o se desnuda la piel con C de Claudia. Nos escuchamos, un abrazo grande, hasta la próxima.